Radio Ubrique con el carnaval. Once y 21 minutos, pues acaban de escuchar ese jingle que nos acaba de colocar el compañero Fran Sánchez, que está en el control ahora mismo, jingle de carnaval de la emisora municipal Radio Ubrique, porque es que vamos a hablarles de carnaval. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que tú estás a punto de marcharte para Fitur, ¿puede ser? Bueno, todavía no. Unas licitaciones que tenemos que encargar los sobres, las memorias y demás, el espacio de radio para anunciar carnaval y dos o tres cositas más que me quedan aquí que ultimar. Eso te va a decir. Sí, la verdad que ya no, la primera creo que fue en noviembre y poco a poco nos hemos ido reuniendo y teníamos ya las fechas cerradas, pero ya el lunes se ultimó todo de cara a tener lo que es la cronología de toda la fiesta gastronómica, de todo lo que íbamos a ir preparando. Y bueno, ya se cerró, quedamos todos en el pistoletazo de salida, que será el día 10, viernes día 10 de febrero, que ya se va acercando, estamos hablando que estamos a 18, a pocos días vista ya de dar lo que es el inicio de nuestro carnaval. El día 10 de febrero, estamos hablando además de un viernes, ¿por qué? Y ahí vamos a explicar que vamos a mantener entonces un cambio que se produjo el año pasado y que en su día anunciamos, no era un cambio para quedarse. Estamos refiriéndonos a la presentación de las agrupaciones en el Maestro Francisco Fatou, que es lo que va a dar, por así decirlo, el pistoletazo de salida no oficial al Carnaval de Ubrique. Así es, la verdad que fue una propuesta del año pasado de las agrupaciones y la verdad que un éxito rotundo y teníamos claro de que teníamos que seguir trabajando en ello. El pistoletazo de salida se da con la presentación oficial, que se vea ese tipo, que se vean esas coplas y podemos disfrutar de ello. Ya después, pues en cada fiesta gastronómica, pues van a ir vestidos, van a cantar todo el repertorio y al fin y al cabo yo creo que es lo ideal para el carnaval. Uh-huh. Comenzar el día 10 en el Fatou, el viernes, horario pues todavía está casi por cerrar, pero será a las 9:30 de la noche. Estamos hablando que este año hay nada más que tres agrupaciones oficiales, no oficiales, andarán en 5 o 6 más, pero bueno, las oficiales pues tenemos a dos chirigotas y un cuarteto. Por ciertos problemas, pues ha habido algunas que no han podido culminar el querer ser oficial, pero bueno, nosotros pues, como le digo yo siempre a todas las agrupaciones, desde el ayuntamiento nos prestamos a que el que quiera realizar carnaval es libre. Hay gente que necesita descanso, hay otros que quieren salir nada más que para la sorizá, el día del pregón, el día grande, y bueno, cada uno es libre de hacer y destinar su tiempo en lo que crea conveniente. Y al fin y al cabo, pues los chirigoteros les gusta su fiesta, pero como he dicho, hay unos que les gustan hacerlo más oficial y otros un poco más extraoficial. Dos chirigotas y un cuarteto es lo que oficialmente va a, no que sean las chirigotas las agrupaciones oficiales, sino que son las que van a estar en el Fatou. Después a lo mejor habrá otras agrupaciones que incluso pueden que se monten, ¿no?, en los escenarios de la fiesta gastronómica. Esto nunca se puede dar por sentado, pero día de carnaval, 10 de febrero, en nuestra localidad, viernes, sería la presentación de esas tres agrupaciones. Dos chirigotas, ¿podemos decirlo? ¿Podemos decir quiénes son? Bueno, el nombre no lo voy a decir yo. Yo lo sé los nombres, pero no quiero anunciar. Bueno, los nombres no. La chirigota del Rebaje, la chirigota de Aleanillao. De Boliche, sí. Y ahí está, y el cuarteto, un cuarteto de Miguelín y demás, de unos amigos, que yo creo que le escribe Miguel Cioro, uh-huh. Y están ahí, que lo tienen todo preparado. Algunos también, otras agrupaciones, por problemas familiares, han dejado el repertorio por la mitad, y es lo que te he dicho. Oficiales esas tres, presentación oficial. Puede que algunas de las no oficiales, que hemos contactado con ellas, puedan cantar también en el Fatou. Le hemos dicho que a partir de la tercera agrupación está libre el que quiera cantar, que lo comunique al ayuntamiento, uh-huh. Y puede subirse. Es verdad que las no oficiales, llegar al día 10 de febrero, que es muy pronto para ellas, sí. prefieren seguir ensayando hasta el día 25, que son 15 días más. Con lo cual, por eso es complicado de cara a las agrupaciones oficiales, tienen un repertorio preparado desde hace bastante tiempo. Y las no oficiales, pues, van ultimando en la fecha y por eso les gusta salir en el pregón y a partir de ahí lo que venga. Pero como bien has dicho, el año pasado ya hubo agrupaciones que se subieron en distintos escenarios. Creo recordar que en la Chicharroná cantaron los de la Plaza de la Verdura y algunas más, pues, echan igual. El escenario, pues, está expuesto todo, las asociaciones de vecinos, pues, se prestan para que se pueda realizar dicho evento y qué mejor que colaborar para esas agrupaciones nos canten y también poderlas escuchar detenidamente. Venga, pues comenzamos entonces. Primer acto del Carnaval de Ubrique, oficial, el 10 de febrero, con la presentación de las agrupaciones en el IEM Maestro Francisco Fatou. Te voy a preguntar detallitos, si te parece. A ver, sí. tenemos tres agrupaciones. ¿Esto va a repercutir en el coste de las entradas que se van a poner a la venta para esa presentación de las agrupaciones? Pues sí, el precio será más barato. Yo creo recordar que se quedó, que era en 6 euros el precio que se va a poner. Intentaremos sacarlo la semana que viene para que así haya esos días. Estamos hablando que tengamos por lo menos 15 días de poder vender todas las entradas, 262 butacas. Y bueno, más económico porque son menos grupos. El tiempo, pues, más o menos son unos 40 minutos cada agrupación, lo que viene siendo habitual. Comienza a las 9:30, para las 12 y poco está acabado. Si tenemos la suerte de que haya alguna no oficial que quiera también cantar, pues mucho mejor y se disfrutará algo más. Claro, bueno, pues mira, lo miramos en positivo, ¿no? Una noche de carnaval para el viernes, cortita. Sabiendo de que es el viernes y el sábado por la mañana tenemos el comienzo en la jamoná, después la tortilla. En la jamoná comenzaremos sobre la 1:30, en la tortilla a las 3 de la tarde. Y bueno, ya ese día también lo conocemos todos, un poco de fiesta y de inicio de carnaval. Eso el día 11, sábado. Después, para el día 18 tenemos la chicharrona. Queremos ver también el día antes, el viernes antes, el día 17, que lo tenemos libre, por si podemos recuperar Fernando Gavilán y ya unirlo también con la propia Peña Sevillista, que esta semana que entra también nos sentaremos con la propia Peña, con la directiva, para ver si se puede hacer algo el día 17 y el día 18 de la chicharrona. Pues después de la chicharrona se reanuda con las papas alineadas, como también se hizo el año pasado, y la verdad que salió bastante bien. Eso hablamos del fin de semana de 17 y 18. Y nos vamos al fin de semana del 25. El 25 sábado, pregón, y después del pregón nuestra correspondiente Sorizá, casco histórico, y a disfrutar también de todas las callejeras, que ese día es cuando se preparan. Nos vamos al fin de semana del día 4, el día 4 sábado, pasacalle, y el día 5, domingo, pues la quema de la pata cabra, que es una tradición que viene ya pues de hace muchísimos años. Esos son los cuatro fines de semana de carnaval, cuatro fines de semana intensos, que como todos sabemos, pues con muchas ganas lo espera la gente. Todo este mes. Claro, además nos metemos, las fechas en el calendario del Carnaval de Ubrique nos deja que arranca oficialmente el 25 de febrero, que es sábado, y que nos mete de lleno además en el puente con motivo del Día de Andalucía. Un puente, al menos en lo educativo, en lo escolar, bastante grande, ¿no?, en nuestra localidad, porque tenemos esa jornada. Ciertos días libres en ámbito escolar, pero bueno, ese fin de semana es un fin de semana que también a nivel provincial y autonómico, pues una fiesta grande, hay días libres y hay muchos turistas que estaban solicitando, ya bien en la propia oficina de turismo, en el ayuntamiento, me imagino que en Radio Ubrique, preguntando por la fecha, sobre todo la fecha de la Sorizá y del pregón, que es lo que la gente pues suele atraer más. Y es verdad que el año pasado pues comprobamos muchos turistas que guardaron esa fecha para venir a disfrutar del pregón y de la Sorizá, y este año pues va a ser igual. Y más cayendo en el fin de semana del puente, pues creo que también van a traer eso, pues va a traer muchísima gente de fuera. Bueno, pues el 25 de febrero, pregón de carnaval en Ubrique, da comienzo oficialmente la fiesta, ¿a cargo de quién? Y aquí ya nos tenemos que detener, ¿no? Bueno, pues el pregón este año cae una agrupación, pues, sobre todo unos hermanos, los Morenos, tanto David y Antonio, pues, van hasta ahí al frente de preparar el correspondiente pregón. Creo que más que merecido, uno desde el 88, otro hermano desde el 89, son muchos años, muchas agrupaciones, buenas coplas, tanto crítica constructiva, todo en general, y yo creo que más que merecido en su correspondiente momento y día, que será el día 25, y esperemos que nos den el pregón que todos esperamos. Un pregón impactante, creo que va a ser uno de los platos fuertes de este carnaval, ese pregón que los hermanos Moreno pues nos van a dar el día 25. Bueno, era además también una propuesta que se hacía por parte de la delegación de festejo, ¿no? Un compromiso quizás, ¿no? Que personal casi, ¿no? Podríamos decir del propio responsable municipal de festejo, pues que un carnaval fuera pregonado por los hermanos Moreno, por la chirigota de los Moreno, ¿no? En realidad. Yo los conozco personalmente, son amigos, y yo creo que teníamos que meter toda la carne en el asador para que pregonaran nuestra fiesta, nuestro carnaval, tanto que nos han dado, y la verdad que este año pues han cedido a darnos su pregón, y no, y lo que te digo, ahora mismo pues nervioso y con ganas y viendo qué es lo que nos van a preparar. Seguro que va a ser una maravilla, y desearle toda la enhorabuena y darle toda la suerte para ese gran día, y que disfruten y que nos hagan disfrutar, que es lo que esperamos todos ese día, porque yo creo que el día 25 la plaza del ayuntamiento se va a quedar pequeño para ver lo que nos van a deleitar los hermanos Moreno. La chirigota de los hermanos Moreno, que como tú bien indicabas, ¿no? Desde el 88, 89, están en el carnaval de Ubrique presente. Antonio Moreno por un lado, David Moreno por otro lado, se unieron en su momento creando esa chirigota de los Moreno. También está Moisés Moreno, otro de los hermanos. Moy y Antonio David empezaron en el 88, en el 89 salieron los dos, David en el 89 creó la agrupación suya, ya en el 90 pues se unieron, y la verdad que desde el 90 hasta aquí pues hay mucho que contar por parte de ellos. Chirigotas impresionantes que nos han sacado, como ellos son, criticando fuerte, siempre con su lado, sin maldad de nada, sino lo que haciendo carnaval, y después coplas muy muy buenas que se han quedado para el recuerdo de Ubrique siempre, que es lo que nos han dado, y por eso yo creo que va a ser un pregón fuerte, y nos van a hacer disfrutar segurísimo. Pena máxima, sacaban el 89 Antonio Moreno, tendió 0-16, sacaba David en el 89, y después se unieron los hermanos. El 89 era David era pena máxima, y Antonio estaba en tendido 0-16. La verdad es que desde ahí es lo que te digo, hay fechas para agrupaciones que han sacado año tras año, y muchos componentes de en todas sus agrupaciones, y la verdad que muy buenos amigos que han tenido que sacar gracias al carnaval. Bueno, grupo no suena mucho, ¿no? Pero quizá en el imaginario colectivo carnavalero, al menos desde la afición, recordamos el año 2000 con ese Calderete Independiente. Uno de los que se viene a la cabeza, ¿no? Así a voz de pronto, pero han sido muchos los grupos que han pasado además también por el IES Maestro Francisco Fatou, bueno, pues desde la Murga de los Maríos, Sábado Sabadete, En Tiempo de San Blas, Si Te Gusta el Meneíto Me Pides el Clavelito, que iban de Tunos, en fin, la cronología, ¿no? De años carnavaleros es extensísima, sacando tipos, sacando grupos en el Carnaval de Ubrique. Yo creo recordar que el último año que pudimos verlo en el Fatou fue en el 2012 con los Inviñaos, que creo que fue el último año. Luego, a partir de entonces, han estado presentes en el Carnaval de Ubrique, pero como callejeros, con otros tipos también, demostrando todo ese ingenio, ¿no? Los hermanos Moreno, pero ya no se ha podido ver en el Fatou, ¿no? Que es donde tenemos registrado ese sonido, por ejemplo, aquí en la emisora municipal. Sí, yo la verdad es que creo en eso, sí. A partir del 2012 han salido ya siempre en ansia oficial, pero bueno, hacían la presentación en distintos negocios de la localidad los días del Fatou, y después pues todos los fines de semana tenían muchas actuaciones, eran muy esperadas, la gente los iba a buscar. Después pues el día de la Sorizá, un día en el que ellos, en el Callejón del Norte, toda la zona del casco antiguo, pues en muchas callejuelas cantan su repertorio, y es lo que he dicho, casi todos los años han ido sacando su agrupación, una agrupación que es lo que te digo, creo que ha habido buenas agrupaciones cuando han sido oficiales y otras muy buenas cuando han sido no oficiales. Y la verdad es que el repertorio es amplio y lo único que tienen es que preparar un pregón pues acorde a lo que ellos han ido dando en todas estas fiestas. Bueno, pues hablaremos con ellos desde luego, con la Chirigota de los Morenos, con los hermanos Moreno, para conocer pues cómo se están preparando de cara a ese pregón de carnaval que se va a ofrecer el próximo 25 de febrero. De hecho, ya nuestro compañero Rubén Jiménez está preparando ese encuentro que tendrá lugar, por cierto, mañana jueves a partir de las 5 de la tarde, en la tarde, ¿no? Con Rubén Jiménez podrán escuchar a los pregoneros de este carnaval 2023. Bueno. Pues nada, que esperemos eso, que las asociaciones también nos sentaremos con ellos en esta semana para ir viendo cómo vamos a ir cerrando, tanto lo que es Barrial Antonio Vega, Algarrobá, Barrial Andalucía, con la propia Peña Sevillista, que ya lo he mencionado. Sí. Veremos las barras, cómo vamos a ir cediéndola este año, tanto para la Solizá como para el Día del Pasacalle. Y bueno, yo creo que el trabajo, la continuidad que se sigue haciendo de año tras año, pues es relativamente sencillo, porque se está bastante trillado, pero de organización y de trabajo tiene mucho. Y lo único que esperamos es eso, montar nuestra fiesta gastronómica, que los vecinos de cada barriada puedan disfrutar de ese carnaval, y bueno, que vayan llegando las fechas e iremos poco a poco trabajando. Y como bien has dicho, hemos pasado la Navidad, los Reyes, estamos en los carnavales, después de los carnavales del tirón nos meteremos en otras fiestas y en otras actividades de eventos con los que tenemos en la localidad, como bien son las subidas, ciertas concentraciones moteras, nos vamos después Semana Santa, a continuación pues nos meteremos en actividades de Crujía de Gamones, de Crujía de Gamones, y la verdad que es un no parar, pero bueno, lo importante es que tenga actividad tanto cultural como festiva, y Ubrique pues lo merece. Y también no es todo trabajar, sino también hay que disfrutar un poco. Bueno, pues es el calendario de eventos en torno a lo que van a ser las celebraciones del Carnaval de Ubrique en este año 2023, que es lo que queremos anunciar aquí junto, evidentemente, con lo más importante, que es el pregón de carnaval, que será asumido este año por los hermanos Moreno. Era el anuncio que queríamos hacer. Después iremos, si te parece, más detallado. Programa que aún está cerrado en principio, queríamos quedarnos con este avance previo que le ofrecemos en la mañana con el responsable de festejo del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Muchísimas gracias por. Que vaya Francisco Fató, que apoye esas agrupaciones, y que la verdad que se pasa una noche allí muy buena, con lo cual esperamos que llegue para poder disfrutar de ella. Pues hablaremos de ello desde luego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.